del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rock. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. De metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Imperio del Metal. Estás en el programa 120, escuchándonos ya desde la 107.3 de la FM, aquí en Radio Utopía, en nuestra casa, en San Sebastián de los Reyes, como siempre. Hoy tenemos de nuevo a esta gente, lo prometido era deuda. Decíamos que volverían y esperemos que vuelvan unas 47 veces más si hace falta, porque siempre nos lo pasamos genial con ellos. Hoy tenemos a la gente de Manners of Hate, a Carlos Campayo y a Jorge, aparte de al anciano, claro, anciano. Bueno, que no has dicho nada, estás ahí callado, coño. Hombre, sé que yo soy un chaval muy modosito y muy calladito. Imposible, tío. Eso no me lo creo. Muy no, calladito. Bueno, tenemos hoy aquí a los fieras. Además, un gustazo, un honor tener a gente, además, que nos instruye musicalmente, que eso es una cosa muy importante. Claro que sí. Bueno, ¿cómo ha ido esa primera tirada de la revista? Contarnos un poquillo. Pues la verdad, un tremendo éxito. De hecho, se ha quedado gente sin ella. Sin ir más lejos, algunos grandes músicos de la escena nacional. Y encantados, porque se pidió bastante por internet y luego el formato físico, las 100 volaron. O sea que encantados y ya con ganas del segundo número. Sí, el segundo número que, como me comentaste, Jorge, hace poco cuando estuvimos hablando por privado, me comentaste que lo mismo al final terminabais haciendo la revista de tirada bimensual. ¿Puede ser? Estábamos valorando el hecho de hacer tirada bimensual y luego además hacer dos especiales. Uno en octubre por Halloween, porque me dijo Mario, ¿qué tal si hacemos uno veraniego, uno de agosto, y luego hacemos otro en Navidades haciendo el balance de mejores discos y demás del año, mejores canciones y eso? Yo le propuse el tema de hacer mejor un especial de Halloween. Creo que le ha agradado la opción. Si no, la de verano también está muy bien. Y luego otra, pues como digo, en Navidad haciendo balance. Entonces sería bimensual, es decir, 6 números más otros 2. O sea, ni haríamos 6 números ni haríamos 12, haríamos 8. Sí, algún especial, efectivamente. Y eso es. Pues me parece genial. De esto hablaremos largo y tendido, que tenemos hoy todo el programa para escuchar la musiquita que nos habéis traído, el trans metal que me ha traído el Yayo, ya lo digo directamente. Hombre, por supuesto, además traigo un grupo que me ha encantado, macho, que no lo conocía y mola un huevo. Y bueno, lo que traigo yo también para aportar a los oyentes del Imperio. Empezamos con una propuesta del Yayo, el trans metal. Bueno, no, es un grupo ruso que ha publicado su segundo trabajo con Rock City Music, se trata de Rubicón. Bueno, pues Demonstar, que así se llama el disco, fue inicialmente editado de manera independiente en enero de este año, pero ahora el 16 de julio, hoy, no, sí, no, eso es el mes que viene. O sea, el 16 de julio, ¿en qué mes estamos? Dentro de un mes justo. Junio, claro, estamos de vacaciones. Bueno, pues el 16 de julio lo pone a la venta a nivel mundial Rock City. El disco contiene 11 temas, fue grabado y mezclado en los Keep Studios, en Rusia, claro, por supuesto, no se van a venir aquí a Lanzarote a grabarlo. Yo pilla muy lejos. Pues con el Andy Derry se hacen amiguetes, se toman pues una cerveza. Sí, y joder, pues les iba a salir barato. La portada es obra de Oleg Sherbakov, y sus Voodoo Dark Art. La verdad es que la portada mola bastante. La banda la compone la teclista Katerin Povedinskaya, el vocalista Iván Ayan Bulankov, el bajista Dimitri Belf y el guitarrista Bob Saliva. Ese, ese es el primo hermano de Bob Esponja, que le han puesto Saliva ahí de... Pero seguro que es Saliva o es Salipja. No, no, Saliva, Saliva, escupitajo. De la batería se encargó Nikita Nulov, que no es un fijo en la banda, pero bueno, está ahí, que es el que ha grabado el disco. Bueno, pues vamos con esto, Rubicón, un tema incluido en este trabajo, en este Demon Star, que se llama Neon Gladiator. Oh, bien hoy, vender, así me gusta. Así hoy me gusta. Hoy una continuidad decente, por fin. Sí, hoy tenemos una continuidad potente para que esté a gusto el señor anciano. Esto yo creo que le va. Con esto ya va sobrado para el día de hoy. No. Que no espere ningún gesto mío más. musical. Alguna mierda me traerá seguro para darme por culo. Hombre, alguna. Sí, desde luego. Estoy seguro, o sea, que vamos. Sabes que el apartado hard rockero lo llevo yo, o sea, que algún madre tema mía siempre cae, macho, madre es lo que mía, hay. Madre mía. Bueno, Carlos, ¿qué pasa? ¿Qué te cuentas, tío? Estás muy callado, bandido. Estoy muy callado y que vengo cansado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí andamos bien, tío, como siempre, ¿sabes? Esperando ya que nos den las vacaciones. Pues igual dice que se va a ir a la playa, el Yayo. ¿A Torrevieja? No lo sé, no. A Benidorm, dice. A Marinador, ciudad de vacaciones. No te jode. A Benidorm, pero no te creas que porque es un anciano, sino porque es un hooligan. No, yo me voy, diferente, me voy a quedar ahí en el Mediterráneo, en la avenida del Mediterráneo hay unos bares de puta madre. Y voy a hacer pues todos los días la tournée de bar en bar. Aquí, en Madrid, a lo grande. Luego Vallecas, Caos, el Cat House y bueno, pues un poquito de vida contemplativa, metalera. ¿No estaba en Benidorm el local este, el Abraxas? El Abraxas. Sí, ya había uno, sí. Sí, señor. El Abraxas está por el Rincón de Lois, además. En el Rincón de Lois, ahí cuando fui yo. Mira cómo se conocen aquí, todo el petardeo. Hombre, nos ha jodido. Yo es que estuve en Benidorm, estuve 15 días allí, que me engañaron. Además que es verdad, o sea, porque eso es una puta mierda. Además fui con mis cuñados, Ana, José, que nos estarán oyendo. Qué bien nos lo pasamos en Benidorm, me cago en la puta. Y era pues a la Braxas, a... Bueno, había otro más, que no me acuerdo. No, había tres o cuatro, lo que pasa... En el Daytona. En el Daytona ponen hard rock y en el Abraxas más heavy metal. Sí, de hecho en el Abraxas los fines de semana había conciertos también. Y uno que se llamaban Palanca y Freno o algo así. Si todos hemos ido a Benidorm... Hombre, pues, por supuesto, tío. Aunque la gente luego diga que no. Dani dice que no. Dani seguro que ha estado en espíritu, en otra vida. Ahora se ha reencarnado en chaval grandote gigante que dice que no ha venido, pero seguro que ha estado. El Dani se comió tres corderos en su pueblo y después se fue para Benidorm allá a nadar. Lo que pasa es que no se acuerda. Nah, claro que no se va a acordar. Se bebió después tres botellas de vino. ¿Cómo se va a acordar, chico? De allí, de la Ribera del Duero. Bueno, Carlitos, ¿qué pasa? Pues nada. ¿Qué nos traes hoy, macho? Traigo una de grupo joven, a Seven Sisters, y además un poco para hacer publicidad del nuevo número de Manners, que lo vamos a dedicar, es un especial sobre New Wave of Traditional Heavy Metal, y yo os propongo a Seven Sisters, el nuevo tema que ha salido nada hace 5 días, el 10 de junio, y pues uno de los grupos más prometedores de la nueva jornada, son británicos, y de los últimos conciertos que vimos antes de la pandemia, que vinieron, acuérdate que estuvimos ahí... Estuvimos viéndolos con Hound. Sí, con Hound, y un conciertazo ahí en el Entre Dars. A mí ya de momento me tiene ganado, porque ya lo sabes que yo aluciné en colores con ese concierto. Bueno, de hecho yo a Seven Sisters los había seguido poco, iba más por ver a Hound, que también se dieron muy buen bolo. Sí, pero me quedé alucinado con Seven Sisters, ¿eh? O sea, es que me hipnotizaron, tío. O sea, de estas bandas que te pones a verlas sin pensar tampoco, dices, bueno, pues será alguna más del montón, pero qué va. O sea, me aluciné en colores. Pues llevan ya recorrido, empezaron en 2016 y en este periodo de la pandemia han estado haciendo muchas cosas. Sacaron un EP acústico, sí, de versiones. Muy majo, que se llama, bueno, son temas en acústicos de ellos, y luego hacen una versión de Thin Lizzy, de Borderline, que vendrá una reseña en el próximo número de Manners. Han sacado también un recopilatorio que se llama Echoes of a Distant Time, donde recopilan los primeros EPs, las primeras demos, y luego han sacado también un single, un EP que se llama 8 Bits and Smash Hits, que es de rollo de sintetizadores, que han hecho algo parecido a Oath ahora. Oath hace saca poquito. Ahora uno con... Sí, lo va a sacar ya, sale lo de Oath. Está en el horno. Y les debe haber dado a todos ahora por el tema este del Dungeon Scene y estas historias. Y luego han estado preparando el disco nuevo, que sale el 22 de octubre, un álbum que se va a llamar Shadows of a Falling Star Part 1. Habrá parte 2, imagino, que va a ser un álbum conceptual de temática espacial. Abandonan un poco el tema medieval que trataban en el anterior álbum, en The Cauldron and the Cross de 2018, y han adelantado este tema que se llama Horizon Sight, lo van a sacar con Dissonance Records, y la banda está formada por Kyle McNeil a la voz y a la guitarra, que lleva ahí desde el principio. Antes estuvo a la voz en las maquetas el cantante de Dark Forest, Graham Farmer, que también lleva desde el principio a la otra guitarra, Gareth Martin al bajo, que entró en el disco anterior, y como nueva incorporación a la banda, Sammy Christou a la batería, y este tema, Horizon Eye. Pues deseando escucharlos por aquí dentro de poco, que la verdad es que nos dejaron muy buen sabor de boca. Ojalá podamos volver a verlos aquí. Vamos con Seven Sister. is consuming me. Is this the truth that I seek? Reach out and touch the. Bueno, pues interesante el nuevo trabajo que se nos viene encima de la gente de Seven Sister. Quería hacer un inciso, creo que Jorge, sobre algo que has comentado antes, ¿no, Carlos? Sí, sobre el tema de los Dungeon Synth, sí. Con Dungeon Synth, efectivamente, es un estilo musical en el cual ahora anda también involucrado Pizarro, que fuera bajista, cantante y una de las almas de Westland Riders, a los que echamos de menos, porque la verdad yo la vez que los vi en directo flipé. O sea, es un black metal de puta madre, black speed metal, que merece mucho la pena. Y ahora anda metido en un proyecto que ha hecho con una amiga suya. Si no recuerdo mal, se llama Laura. Y la verdad es que te introduce en esa atmósfera de películas de terror, que tiene parte de Carpenter y demás. Y está muy chulo, la verdad que mola, el proyecto mola. En uno de los múltiples proyectos que tiene el señor Pizarro, porque tiene unos cuantos más que ya irá desvelando con el paso del tiempo. Aquí no quiso soltar ni prenda, el desgraciado. Bueno, estuvimos algo, aquí. Muy poquito soltó, muy poquito. Nada, que tenía algo es con el patillas y se acabó lo que se daba. Me ha salido muy tímido el Pizarro. Es que no, que muy no, tímido, que, no, que, no que no quiere, que no quiere. Que jodido, no quiere. Él le quiere hablar, pero no puede, por si acaso le dan después una colleja. Creo que lo del Pizarro, patillas no. Tenía algo que ver con el horror punk, ¿puede ser? Pues, corregidme si me equivoco, creo que me dijo algo así en una cervecilla que tomamos el otro día, pero pues, creo que tenía que ver con un rollo más horror punk o punk acelerado así. Sí, vamos, además viniendo de Pizarro y Patilla, pues imagínate. Puede ser. O sea, ¿no? tiene que ser básicamente aberrado, muy aberrado. Pero vamos, o sea, totalmente. Deseando escucharlo estoy, ¿sabes? Ya te digo. Y el Yayo no te cuento, ¿sabes? El Yayo que se ha vuelto un endemoniado, no te quiero ni contar. Sí, sí. Bueno, vamos ahora Satán, con... Viva Satán, mi señor. Satán es mi señor. Ese es el correo que tiene de Hotmail, ¿eh? O sea que... Satán es mi señor. Sí, sí, sí. Satán es mi... No, es siervo de Satán. Yo le tengo como... Bueno, Satán es mi señor, es el que tenía antes, porque no había ñes, entonces tenía que ser Satán es mi señor. Y luego cambié a siervo de Satán. Es la bomba. Yo le tengo en el correo como Yaye Cea del Metal. Se apellida Yaye Cea del Metal. Bueno, vamos con Era de Miseria, banda de El Salvador que se forma a comienzo del año 2000, haciendo un heavy bastante potente con ciertos toques de speed metal. Estuvieron activos unos años, creo que hasta el 2015, porque creo que en la actualidad pues ya están separados. En ese periodo sacaron una demo llamado Dictadores de la Fe del 2002 y un split compartido con Asfixia y Cementerio, en el que metieron tres temas. La banda hasta la fecha estaba compuesta por Marco Tulio Cruz Negrini a la voz, Aldo Luna a la batería, Freddy Martínez al bajo y Rubén Martínez a la guitarra. En esta formación también estuvo durante un tiempo el batería Leonardo Ayala, batería también de los salvadoreños Sepelio, que por desgracia falleció el pasado 14 de junio, el lunes. Y es al que dedicamos este tema de Era de Miseria. Pero aparte de dedicárselo al bueno de Leonardo Ayala, que estuvo, como he comentado, en los comienzos de la banda. Después no llegó a registrar nada, aunque las composiciones también eran parte de lo que había él ofrecido a la banda en el tiempo que estuvo. Y después siguió su etapa en Sepelio, que es una banda con la que empezó y no lo terminó de dejar nunca en los 80, finales de los 80. Aparte de este señor, de este gran batería, Leonardo Ayala, le dedicamos esto a donde esté, le dedicamos también este tema a Edgar, hombre, a nuestro colega Edgar, que estuvo aquí, Edgar Mallorquín, que estuvo la semana pasada con nosotros y que es su puto cumpleaños. Efectivamente, ya ha cambiado de dígito, pero sigue siendo un niño porque tiene todavía 30 añitos. Es un pipiolín. Le queda mucha vida por delante a Edgar. Es un pipiolín que además bebe las cervezas Toña con mucha alegría y mucho desparpajo. Muy ricas, Edgar. Estamos esperando que vuelvas. Para que nos traiga otra vez, otras, que nos surta otras toñas de esa cerveza nicaragüense de allí, de su tierra. Esa muy rica, muy cerveza rica. Toña, la verdad. Y te pillas unas buenas toñas, señor. Sí, sí. Ese es el eslogan. Que se lo dedicamos también al amigo Edgar, ya colaborador desde el pasado miércoles del Imperio. Sí. Edgar estará por aquí cada X tiempo, porque además mola mucho, sobre todo, pues alguien que te descubre bandas que no tienes ni pudia ni que existen y que, bueno, pues la verdad que nos trajo unas bandazas de puta madre y, bueno, pues además comentarios de gente que ha oído el programa que me han hecho, alucinó la peña con alguna de las bandas que nos trajo el bueno de Edgar. Sí, porque la verdad es que él está muy puesto, al ser de allí, él está muy puesto en bandas que nosotros totalmente tenemos desconocidas. De hecho, las bandas que trajo, yo no conocía ninguna. Trajo a Velocidad 22, trajo a... Bueno, grupazo. O sea, a The Force. Grupazo, además de los que yo tengo Uncle ya Rider. Fichado ahí para cuando se pueda contactar con alguien de Argentina que nos traiga algo de esta gente, porque es una maravilla, ¿eh? O sea, me encantó la banda. Pues nada, a uno que se ha ido por desgracia y a otro que le queda muchísimo camino por delante dentro, Edgar, de nos vemos de mañana rollo, en el pounding tomando una cervecita. Vamos con Era de Miseria, esto se llama Grito de Insurrección. We'll be right back. ahí estaba la tralla de Era de Miseria, pedazo de banda, pedazo de banda. Y además reivindicativos a tope, metiendo un poquito de caña, que es como tiene que ser. Es una de las esencias del metal latino, de lo que mil veces hemos hablado aquí y no lo vamos a repetir más tampoco, pero bueno, que es tienen ese gen contestatario y utilizan el metal para transmitir eso, no como aquí, que al final pues hemos acabado también cazando muchas veces dragones y pollas en vinagre de mierda de esas de... Que está bien hasta cierto punto. Como sí, pero a ver, a mí sí. Los dragones pues me tocan los cojones, o sea, directamente. Entonces, bueno, pues a lo mejor se cagan en el puto Rajoy, que no hace falta literalmente cagarse en ese gilipollas o en el puto payaso de mierda que tenemos ahora. ¿Pedro Sánchez? Ah, sí, Pedro Sánchez. Bueno, no hace falta ser tan literales, pero coño, un poquito de chicha, me cago en Dios. Coño, que nos están jodiendo, nos están reventando y el metal está para eso, para denunciar, para dar caña, no para decir, oh, madre mía, oh, la princesa y el dragón, vete a tomar por culo. Pedrito el Guapo, creo que le llaman al presidente que tenemos ya yo. Esta gente, pues, es una pena que se retirara, es una pena que ya... no estén activos, pero claro, es que me parece que ya no viven en El Salvador, hay gente que está viendo por ahí en otros sitios, y es una pena, pero vamos, fíjate qué potencial tenían, la verdad es que merecían mucho la pena. Vamos con el amigo Jorge, con el brother. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué nos traes hoy, macho? Pues bueno, yo para variar un poquito de New Wave of British Heavy Metal. Sí, además de una de las bandas que más te molan, ¿eh? Yo creo que es la banda que más locura desprende en directo. Es decir, estos señores están completamente zumbados. Los hermanos Gallagher, que no son los de Oasis, son Mark y John Gallagher de Raven. Yo creo que dan unos de los directos más divertidos que se pueden dar en el metal hoy en día. O sea, la locura que desprenden. Porque luego es verdad que el batería ha ido cambiando conforme han pasado los años y tal. Pero ellos llevan desde el 74. Son de Newcastle, igual que Venom. Para mí son de los clásicos básicos de la New Wave. Y quería desmontar un poquito el mito de que el heavy metal en los 90, sobre todo a principios de los 90, estaba de capa caída. Evidentemente, pues hay algunos estilos que nos hicieron mucho daño, pero se grabaron muchos buenos álbumes. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho el que cumple 30 años, que es el Arquitecto del Miedo, de Raven, Architect of Fear. Y bueno, he escogido el tema White Hot Anger, que bueno, trata de un poco de las... Bueno, está basado en el terror, básicamente. Aquí, como nos gusta poco el terror, en esta cuadrilla, pues bueno, el tema va de que cae la noche, un tipo pierde la cordura, es temido por todo aquel que se encuentra con él y... Y además tiene una intro muy, muy Preacher. Yo creo que si nos está escuchando... Que además te iba a decir que si estabas hablando del Preacher directamente. Sí, porque, vamos, directamente. De que se le iba la cabeza, de hecho, cae la noche. Efectivamente. De hecho, después de esto va a ir el Imperium. De hecho, del Imperio del Terror va a ir después del tema que propone Jorge, yo creo. ¿Verdad, Yayo? Pues sí. Sí. Que viene bien. Magnífico. Y respecto al lineup que tenían en aquel momento, pues están, como digo, John y Mark, que han estado siempre en la banda. Y el batería de entonces era Joe Heiselbander. Que fue uno de los 3-4 baterías principales que han tenido a lo largo de su trayectoria. Y ya digo, quería rememorar un poquito este disco que cumple 30 años, que creo que está bastante infravalorado, porque al final siempre se habla de Raven y se habla del primero, del All for One, de tal, pero yo creo que este disco merece mucho la pena. Pues venga, vamos con esos Raven. We'll be right back. ¿Sola? ¿Tres skinheads bravuconeando en la esquina más alejada? ¿Y un hombre de aspecto cansado que posiblemente a estas horas de la noche vuelva a casa después de una larga jornada de trabajo por un mísero sueldo? Las consecuencias de ser pobre en la maldita era del neoliberalismo salvaje. Bueno, criaturas, eso es lo que tengo a mi alrededor en este vagón de metro en el que voy a altas horas de la noche surcando el podrido subsuelo de esta podrida ciudad. La película de hoy en Imperio del Terror está basada en una obra de Clive Barker que, por si alguno no lo sabéis, es el autor que creó a los cenobitas y todo el universo Hellraiser. El relato en el que está basado no es otro que El vagón de la carne de la medianoche. Y la película, aun teniendo el mismo título, aquí se tradujo como El vagón de la muerte. En fin, esto es España, ya sabéis. Porros y cerveza, hermanos. La película, dirigida por Ryuhei Kitamura y con un presupuesto de 15 millones de dólares. Vemos en la pantalla la historia de un fotógrafo que, para ganar fama, intenta hacer fotos por la ciudad, pero haciéndolo de la manera más arriesgada, en los momentos más peligrosos, accidentes, atracos a mano armada. Está tratando de fotografiar todo lo relacionado con el lado más maligno de la humanidad. Debido a esto, le empieza a llamar la atención un tipo raro al que ve todas las noches en el vagón, lo que terminará convirtiéndose en su mayor pesadilla gore. Respeta mucho la obra original, con todo ese espíritu barkeriano, y no es por otra cosa, sino porque Clive Barker, además, es co-guionista, con toda esa sangre y vísceras por doquier. Una película muy entretenida y llena de esa esencia de los libros sangrientos a los que pertenece esta historia. Brutalidad y gore a mansalva, hijos e hijas de la noche. Protagonizado por Bradley Cooper en su papel protagonista por primera vez, Leslie Bibb y Vinnie Jones, y lanzada en el año 2008. Me ha gustado mucho, hermanos y hermanas. Y sí, si como yo sois seguidores de Clive Barker, seguro que hará vuestras delicias y satisfará vuestra sed de gore. Y a vosotras, ratas de la ponzoña, si no os ha gustado o no os parece bien mi particular reseña, podéis ir subiendo al vagón y ya veis qué sucede con vuestros propios ojos, aunque quizá los tengáis en la mano. En fin, yo por mi parte os dejo de nuevo con Bender el jinete y Yayo el abuelito a seguir disfrutando de más heavy metal, mientras yo decido a quién de estos encantadores pasajeros les regalo con mi martillo todo mi amor. ¿Queréis hacer apuestas sobre a quién le va a tocar? Os despejo las dudas rápido. ¡Hey! ¡Calvos! ¡Venid a probar el amor del predicador! Me encanta el olor a sangre nazi a estas horas de la noche. Mientras yo despellejo a estas ratas, disfrutad de Nitro y su Freight Train. Recibid mi amor, criaturas. Bueno, pues este pasado lunes se cumplían 26 años del fallecimiento del grandísimo e inolvidable William Rory Gallagher, guitarrista irlandés que en la década de los 80 desarrolló un gravísimo miedo a volar, aerofobia, o sea, una cosa curiosa. Sí, pero a beber no, ¿no? A exactamente. Beber no, a beber, además, no, de no hecho, ningún miedo. ¿Que no? De hecho, para poder hacer las giras tenía que petarse de sedantes y eso lo mezclaba con su abusivo consumo del alcohol, pues que le dejó el hígado absolutamente reventado. 13 semanas después de recibir un trasplante de hígado, moría el 14 de junio del 95 con 47 años de edad. Rory grabó entre el 67 y el 70 4 trabajos de estudio con Taste y bueno, pues luego empezó su, para mí espectacular carrera en solitario, que inició en el 70 y hasta el 90 editó 11 trabajos de estudio, 3 en directo, y bueno, yo destacaría ese directo que tiene del 80, el Stage Track, que es una verdadera maravilla, o sea, es un verdadero lujo. Guitarrista inolvidable. Ya, yo sé que te toca la patata, Rory. Mira, te voy a contar, joder, es que eso no debería contar. Sí, no, cuéntalo. Te voy a contar cómo conocí yo al amigo Rory Gallagher, tío. En principio, mediados de los 80, yo tenía un colega fotógrafo, politoxicómano y camello, como no puede ser de otra forma, que él trabajaba en un estudio de fotografía de su viejo y por las tardes pues él se quedaba allí en el estudio pues haciendo las fotos de las comuniones y todas esas cosas. Y cortando la droga. Y efectivamente, pues por las tardes pues ahí íbamos a lo que íbamos. Entonces, bueno, pues yo siempre iba allí a pillar mi posturita, pasaba un polen espectacular, José. ¿Dónde estará José? Madre mía. Y bueno, pues entre porrito, tal, no sé qué, era un vicioso de los nevados de Jaco, nos poníamos hasta el culo de nevaditos de Jaco ahí, como unos campeones, sí, era la época. Y en una de esas, un día allí estando, ahí tenía su equipo de música, tal, de puta madre, y me pone a Rory Gallagher, yo no lo conocía, y digo, hostia, macho, esto cómo mola. Bueno, pues me acabó regalando el vinilo, el tatú, o sea, una maravilla. Y a partir de entonces me hice un fanático total de Rory Gallagher. Espectacular, guitarrista incomparable para mí. Hoy comparte fiambrera con el salvadoreño Leonardo Ayala, como ya hemos comentado antes, de Sepelio y de Era de Miseria. Dime, y, Carlos. Y si me dejáis a mí, no sé si recordáis, va camino ya de 2 años que murió Chema del refugio, el padre de Adri Lederhard, y Chema era un fanático de Rory Gallagher. ¿Cuántas noches sonó Rory Gallagher en el refugio con Tattooed Lady, Shadow Play y, bueno, por acordarnos también un poco de Chema y del refugio. Gran Chema. Del gran Chema, sí. Pues a todos le vamos a dedicar este maravilloso Follow Me, que estaba incluido en el octavo trabajo de Rory Gallagher, de el 70, nada más y nada menos, ese Top Priority, que es una otra joya que está ahí. Y vamos a disfrutar del grandísimo y borrachín maravilloso Rory Gallagher, Follow Me. Pues bonito recuerdo al señor Rory Gallagher con ese cacho de tema. Ese grande, el amigo Rory. Claro que sí, Yayo, claro que sí. A Carlos le has dado ahí, en lo que más le duele. ¿Qué yo tengo ahí? Tengo mi pasado. Mi pasado más, más blandito. Nada más es, además que sin coña, es un tío que le escucho yo. Yo sé cuál es tu pasado blandito, por eso mismo no suelo poner esos temas. Cuando me cuando pongo algún tema de hard rock, no pongo eso porque sé que te va a gustar. Entonces, no pongo a Rory Gallagher, no pongo a Tim Lizzy, no pongo esas cosas. Bueno, ya yo. Esas son las cosas de mi juventud, alcohólica y drogadicta. No, pues sabes que yo, a mí también me molan, muchísimo además. Así que algún día te los pongo, ya yo. Venga, va. Carlos. Pues como a mí ya yo me he emocionado, pero como yo con Rory Gallagher, pues traigo una cosa para él. Traía a Franco Battiato. Es cierto, y esto es cierto, es verídico. ¿Qué me estáis contando? Un proyecto que tenía de rock progresivo de los años 70, pero es que le he dicho que es que en horario infantil no se puede poner. No, eso, tío. La convención es buscarlo por internet. Pero mola, De flipar. Sí. Allá yo no le hubiera molado nada. Ahora, a mí sí me moló bastante. Un rollo atmosférico de la leche. Muy, muy bueno. En fin, pero y como... Y al Preacher también le hubiera molado. Sí, pero el Preacher está tarado también. Pero, joder, ¿te acuerdas el día que nos trajo a los de la banda sonora de Fenómena, tío, los que hacían la música instrumental? ¿Cómo se llamaban, tío? Goblin, tío. Yo por suerte lo había olvidado. No me Goblin, lo recordéis. Los que hicieron la banda sonora de Suspiria también. Sí. Con Darío Argento. Sí, nos pilló en bragas a mí, pero, ya yo. Pero que es acojonante, macho. Lo de Goblin es muy bueno. Sí, bueno, sí. Es que me ha mirado todo serio y dijeron que los goblins son muy buenos. Digo, hombre. A ya yo le molan las pelis, pero. A ver, pero los goblins son esos que se ponen en la plancha y luego se les echa chocolate o. Esos son los gofres. Pues lo de. Pon a Franco Battiato, coño. Que no, como. No, le traigo otra cosa a Yayo que yo creo que le va a gustar. Porque le traigo un grupo de power metal que no habla de dragones, tío. Habla de. No me lo puedo creer. No te lo creas, macho. Y fíjate que está aquí metido Thomas Stauch de Blind Guardian. Bueno. El batería de Blind Guardian, que aquí no hablan ni de bardos ni de dragones. Hacen una crítica política a Donald Trump. Tienen un disco de momento, se llaman Mentalis, sacaron un disco en 2020 que se llama Freedom of the Press, libertad de prensa. Están a punto de sacar su nuevo álbum que sale el 20 de agosto, se va a llamar A Journey into the Unknown. Y el álbum que publicaron hace año y medio, en 2020, se llamaba Freedom of Speech, libertad de expresión. La banda está formada, además de por el gran y enorme Thomas Stauch, el añorado batería de los enormes Blind Guardian, Florian Hertel al bajo, Kai Stringer a la guitarra, Peter Moog a la otra guitarra y Rolf Lundgren a la voz. Rolf Lundgren, que colabora también con la banda Reveal de Gijón, con estos chicos españoles. Y en este primer álbum, en Freedom of the Press, ha colaborado también otro que sé yo que le gusta a Yayo, si por eso lo he traído. Y no lo a ver, a ver, a ver. Y no lo de Franco. Henning Bass, tío. ¡Oh, Dios! ¡Qué grande, qué grande! ¡La has dado, guacho! Así que, nada, pues vamos con pues esta crítica a Donald Trump con Freedom of the Press del año 2020 de Mentalist. Mentalist, alemanes. We'll be right back. was a young boy. Pues interesante, Carlos. Esto sí. De Mentalist. Sí, y sí, además, la verdad es que muy bien, muy bien. Y estábamos recordando además el proyecto de Thomas Stauch, justo cuando salió de Blind Guardian, aquellos Sabbath Circus, que nos dejaron dos discos, y estábamos recordando el festival aquel que vinieron, el Rocinante del año 2006, que ya no estaba Thomas Stauch en la banda, pero también un grupo, bueno, que seguía la sí, la verdad es que lo que nos ha contado Carlos, madre mía, vaya bandaza que llevaban, macho. En aquel concierto en el Rocinante de Alcalá de Henares, que estuvo también Jorge, ahí estaba Pixiel, estaba V. Lulis, estaba Thomas Nack, y bueno, ya han pasado muchos años, yo no recuerdo, pero el primer disco de Sabbath Circus, que aquello se consideró una copia de... Sí, de era una continuación de Blind Guardian. Pero era un disco interesante y un disco sí. Muy bien hecho. En su día se le dio mucha caña por una copia, el cantante de era la gente sí, de era... Persuader, pero era a mí me pareció un álbum muy bueno, y un álbum que yo creo que habría que recuperar y reivindicar, porque es un álbum muy, muy, muy majo y muy interesante. No sabes lo que haríamos en esa época, Yayo, porque yo también, cuando han empezado a decirme bandas, no, estaban poniendo los dientes largos, macho. La verdad que... La banda que nos han dicho, Destruction, Tony Martin, o sea, sí. Que yo no me enteré que venía Tony Martin a tocar a Madrid. Con Geoff Nichols. Udo. O sea, madre mía, o sea, ¿dónde coño? Tony Martin, yo lo disfruté en primera y... Memorable, de esos recuerdos que... ¿Dónde estaría yo? ¿Tirado? ¿Borracho? Yo tampoco tengo perdido. Conocimiento de ese concierto, madre macho. Mía, 2006, bueno, una época un poco dura. Ay, también, supongo. No, a ver si vuelven esos tiempos, no coño. Lo sé. Vamos con mira, una novedad. El disco de Tony Martin, llevamos esperándolo el nuevo... Joder, sí. 6 o 7 años. Thorns, tiene título, Thorns. Sí, pero lleva lo que dices tú, que lleva por lo menos 7 años. Puta madre. Haciéndolo, ¿sabes? Está como el Molina con lo del Cid, pues igual. Que lleva 300 años intentando hacer el disco. Ángeles del Infierno, ¿cuántos llevamos esperando después de todos Somos Ángeles? ¿15? Pues mejor que no hagan nada, la verdad. Para hacer otra mierda como esa, pues mejor que no hagan nada. Pero Tony Martin lo que tiene que hacer, y lo sabemos todos, es juntarse con Tony Iommi. Y hacer una gira, claro, bueno... Es que eso ya son palabras mayores. Coño, pero es lo que tiene que hacer. Y haces una gira, Headless Cross, Tear... Pues fíjate que a mí lo que me gustaría ver a Tony Martin a día de hoy, venir con Giuntini. Joder, sería la bomba. O sea, eso sería el copón. Sería el copón, la bomba, o sea... Claro que sí. Bueno, vamos con una novedad de War Kings, banda formada por integrantes de varias nacionalidades que representan en sus vestimentas a un vikingo, un espartano, a un cruzado... Y a un romano. De ellos ya hablamos en su momento e incluso desvelamos la identidad de cada uno de ellos, aunque la verdad es que no es muy difícil, pues está por ahí en todas. Te metes en internet y enseguida lo localizas. Tienen 3 trabajos con el que está a punto de salir desde que se formaron en el año 2018, de un interesante power metal. En agosto lanzan su 3er trabajo, que llevará por título Revolution, del que han lanzado un adelanto titulado Fight, que no es ni más ni menos que el Bella Ciao, con otra letra y en versión heavy. Así que, bueno... Es bastante interesante, así que vamos con él, a ver qué os parece. A ver. Out of the shadows into the fray. We will fight, we will fight, we will fight, fight, fight for our freedom, for our kingdom. All for one and one for all. Out of the shadows, into the fray. We will fight, we will fight, we will fight, fight, fight for our freedom, for our kingdom. All for one and one for all. No pity, no fear, no remorse. the shadows into the fray. We will fight, we will fight, we will fight, fight, fight for our freedom, for our kingdom, all for one and one for all. Out of the shadows into the fray. We will fight, we will fight, we will fight, fight, fight. We will fight, we will fight, we will fight, fight, fight for our freedom, for our kingdom, all for one and one for all. Pues ahí estaban esos War Kings con esa versión tan peculiar del Bella Ciao, con su letra, efectivamente. Y un poquito más acelerada. ¿Ponemos a la bordeta o...? Ya, lo pusimos el otro día y no ha habido ninguna réplica. He estado mirando por ahí a ver si nos había contestado alguien por ahí en las opiniones estas que deja la gente en el e-box. Digo, lo mismo ha dejado alguien por ahí. Nada. ¿Qué mierda es esa o alguna historia? Nada, un grande. José Antonio. Yayo, mira, fíjate. He censurado a Carlos, tío, con lo de la convención. A Franco Batiato, y tú tuviste los cojones de poner a la bordeta. Hombre, por supuesto. Claro, esto es así. Si es que al final es el que mandas aquí, colega. Yo aquí no pinto nada, tronco. La bordeta me voy. Y el mensaje de la bordeta es la puta hostia. Que al final, fíjate quién es el que manda, tronco. Si es que es lo que te digo, yo aquí me tiene esclavizado, pero después hace lo que le sale la polla, el anciano. Es que ya, la bomba. Ya te lo dije cuando empezamos. Yo aquí vengo solo a organizar, a mandar y tú a currar. Sí, lo más gracioso es que se acerca por aquí y dice... sin falta, ya sin falta, fuera de coña. Como dices, ya sin falta, fuera de coña. Ya el próximo día me pongo ya con la mesa. ¿Me explicas un poco el tema? Sí, la así verdad, no, ¿sabes lo que pasa? Que no tengo tiempo. Ya lo sacaré yo. Jorge, vamos con otra propuesta que nos trae, brother. Bueno, vamos con ello, sí. ¿Le vas a hacer feliz al Yayo? Yo creo que sí, yo creo que le va a molar. Bueno, Thrash Metal de Barcelona, Reaction con K, no con C. Y bueno, con este último trabajo completan la trilogía de la existencia, trilogía de la existencia. Son tres discos, pues bueno, el último larga duración es el que lo completa. Se llama To Expect Nothing, basado en la filosofía estoica, que bueno, habla del control, la valentía y el carácter sin los bienes materiales. Que bueno, esto data del 301 a.C., de Zenón de Citio. Y ese tipo de filosofía, pues digamos que es la temática principal del álbum. Están Goofy Álvaro del Prado a las guitarras, está Iván Lara a la voz y está Xavi a la batería. Ahora mismo están en busca de bajista. Y bueno, pues aquí vamos con este temazo de los barceloneses, puro thrash metal. Yo creo que al Yayo le va a flipar. Gran banda. Más de uno va a estar contento, que lo sé yo, escuchando a Reaction. Y bueno, aquí va Breathing the Existence. Bueno, la versión dura en este caso la ha puesto ahora Jorge con esta reacción de Barcelona, una banda que como bien dejaba entre comillas por ahí el Yayo, es también del agrado de nuestro colega Miguel Coello, que estará flipando con esos reactions. Sí, la verdad es que además muy buena pinta el nuevo trabajo de los catalanes. Yayo. Pues nada, ahora vamos a tirar un poco de viejuno. Vamos con los daneses Evil, que empezaron su carrera en el 82 bajo el nombre de Nevermind. En el 83 adoptaron ya el nombre de Evil. Y bueno, pues en el 85 se separaron. Venga, va, ya hemos trabajado mucho, ya toma por culo. Volvieron de 2007, luego entre 2015 y 2017 se estuvieron tocando en Laino también. Luego volvieron, o sea, bueno, de esta banda que van, vienen. A lo largo de esta carrera tan guadiana, solo han editado un disco completo en 2015, llamado Shoot the Messenger, pero en sus inicios dejaron un par de demos, un EP espectacular que salió en el 84 con el nombre de Evil's Message. O sea, bueno, pues muy poquita cosa. Luego sacaron un split en directo también y bueno, pues o sea, la verdad es que me no... quieres apuntar más o menos ya yo. Que lo más interesante lo sacaron años atrás. Sí, la verdad es que más que lo del 2015. Sí, la verdad es que lo más interesante es de los 80, indudablemente. Además, ya te digo, pues fíjate, empezaron en el 83. Banda coetánea Kinda, Mercyful Fate, a los primeros Artillery. O sea, pues esa hornada danesa que, bueno, pues en principio aquí no la conocía ni Dios. O sea, ni el Tato. De la formación original solo queda el batería, Freddy Wolf, que bueno, pues y actualmente cuenta con Martin Sin de vocalista, que es el vocalista de Fire y bueno, pues tal, pero yo para mí lo interesante es esa época antigua, esa época ochentera, que de hecho hoy me he comprado los dos discos que los han reeditado. Bueno, han reeditado un LP y han reeditado la primera demo con el split en directo y tal. Bueno, pues suena de puta madre. Traigo un temita del LP de SP del 84 de Evil Message que se llama Take Good Care of Your Balls. Esto suena de puta madre. We'll be right back. ¿Qué hacen estos locos aquí con el sitar este? Pero bueno, ahí, ¿esto qué es, tío? Bueno, sí, que se le va la pinza. Antes de que siga el amigo Carlos, hay que recordar ese concierto, ¿no? Anunciar aquí, porque no lo habíamos dicho hasta ahora, el día 31 de octubre, noche de Halloween. ¿Cómo no podía ser? Como no podía ser de otra forma, Predicador en la Sala Histeria. Ya iremos informando del tema de entradas y toda esa gaita, porque bueno, pues también estamos un poquito expectantes a ver cómo va a estar la situación para esa fecha. Pero bueno, que sepáis que tendréis show total. Que no nos toquen las narices, que tiene que tocar el Predicador el día 30, noche del 31 al 1. Shock Metal presentando Intenebris, que no hemos tenido la oportunidad todavía y bueno, pues queremos hacerlo a lo grande, como siempre, como nos gusta a nosotros, al menos como intentamos, que es lo que importa. Y bueno, pues ahí estaremos presentando ese Intenebris a lo grande. Que por cierto, ya habéis empezado a lo grande con ese pedazo de cartel que os habéis currado, ya yo. Bueno, eso son cosas de Jaime. Claro, está de puta madre ahí. Es un puto crack. El teatro de zombie ahí en plan exorcista, ¿sabes? En plan, hombre, el cartel del exorcista y el cartel de la película. El antiexorcista. Ahí está con su coleta. Con su coleta. Es un grande el Pritchard. Con su coleta y su maletín. La imaginación que tiene este hombre no tiene fondo. Es una cosa tremenda. Ya se lo dije yo al Pritchard. Es un puto grande. Digo, en la ventana esa del fondo tenían que haber salido la cara de los otros integrantes por ahí, ¿sabes? Asomando. Y ya hubiera sido la polla, ¿sabes? Ya sabes cómo se pone el Pritchard. Predicador. ¡Cago en 10! ¡Haberme lo dicho antes! Predicador, 31 de octubre. Sala Histeria. Iremos informando para entradas y demás. No lo olvidéis. El Predicador, Osama. Eso. Carlos, vamos a terminar con el último tema que nos has traído. Pues nos vamos de viaje hasta 1979, hasta New Haven en Connecticut, Estados Unidos. Una banda referente para los grupos de la New Wave of Traditional Heavy Metal, un poco entroncando con lo que decíamos al principio del nuevo número de Manes of Hate que va a ir, es un especial sobre New Wave of Traditional Heavy Metal. Legends, un grupo que sacó dos álbumes, bueno, un álbum y un EP. El álbum es From the Fjords, del año 1979. Está reeditado por Cool Rock Classics, que por cierto me lo ha conseguido hace poco Falcata Records, gracias Nacho. El grupo estuvo activo de 1978 a 1979, poquísimo tiempo, y dejaron un disco que es maravilloso. En 2019 se volvieron a juntar, no es la misma formación, porque bueno, la formación original estaba Fred Melillo al bajo, Raymond Frijon a la batería y Kevin Nugget, que murió en 1983 como vocalista y guitarrista. Este Kevin Nugget después de disolverse esa primera vez Legend, estuvo en otra banda que se llamaba Mercenary, ahí solo como guitarrista, sacando un single, Sissy Ball, de 1982, y luego con el ya desaparecido Tribute, un EP de 1989 que bueno, recupera algunos temas antiguos. El tema que traigo es The Destroyer, el tema con el que abrían ese álbum From the Fjords, desde los fiordos. Es epic metal, un tema que luego bueno, pues ha influido mucho a toda esa armada de bandas de heavy metal épico, y un tema que hace tres años, en 2017, versionaron Eternal Champion en un EP que salió solo en cassette, en 250 copias, que se llamaba Parallel of Death. Bueno, a mí me parece de Destroyer en general el álbum From the Fjords me parece una auténtica maravilla y un disco que sentó base para este heavy metal épico a la altura de clásicos como Manila Roth o como Ciri Zungol. Y vamos con este de Destroyer, el Destructor. Of the hear my calling. Imagina que te permiten saltarte los criterios de vacunación para poder inocular la vacuna contra la COVID a 24 personas cuyo trabajo consideres esencial. Puedes elegir entre cajeras y cajeros de supermercado, personal sanitario, repartidores y repartidoras a domicilio de cualquier producto aunque no sea básico, taxistas, policías, empleados y empleadas del transporte público o cualquier tipo de transporte o del servicio postal, en fin, cualquier persona que durante la pandemia estuvo al pie del cañón. O también puedes elegir que vacunen a 24 tipos que cobran un pastizal por dedicarse a jugar a la pelota y que en muchos casos ni siquiera cotizan en su país con parte de su privilegiado y adinerado sueldo. ¿Adivinas a qué 24 ha elegido el gobierno? Pues por supuesto, a la puta selección española de fútbol. Así nos va. ¡Ole, Yayo! ¡Ole! ¡Ole, Yayo! Bien tirado, bien tirado. Bien tirado el penalti. Nunca mejor dicho, ¿eh? Fíjate que estamos hablando ahora de fútbol. Bien tirado el penalti. Tirado, tirado. Ahí, escucha. Los ahorcaba a todos. Se nos lo ha olido ni el portero, fíjate lo que te digo. Bueno, brother, vamos con tu última propuesta, tío, que se nos va el tiempo ya y no puede ser que nos quedemos sin ninguno de los temas. Ya ha traído Carlos tres, te falta uno, pues hay que ponerle, hay que darle caña, tío. Bueno, y como la cosa iba de irlandeses, yo traigo a Robin McAuley, quien estuvo en Grand Prix, estuvo también con Michael Schenker en la época McAuley-Schenker Group, en la cual también estuvieron Steve Mann, Rocky Newton, Cachorro, por cierto, por supuesto que estuvo Jeff Pilson, que hace poco teníamos el debate, pero efectivamente tocó en el tercero que hicieron en el estudio, y él me decía que no estaba muy seguro y tal, en una conversación que tuvimos hace poco, pero sí estuvo Jeff Pilson. Luego McAuley estuvo en Black Swan. Bueno, y no estuvo Cachorro de milagro. Y no estuvo Cachorro de milagro. Que le hubiera dado un toque de calidad, ¿eh? Porque no le llamaron, si no ahí estaba. Estaba calentando. Estaba calentando, efectivamente. Estaba calentando, tío. No le gustaría ni nada estar con Michael, aunque fuera en medio tema. O sea que... Luego estuvo Robbie McAuley, luego estuvo en Black Swan con Red Beach, quien estuviera a su vez en White Snake. Y el tema que traigo es... de su disco en solitario, del último de Robin McAuley en solitario. Bueno, último y realmente es el segundo, porque ha hecho dos discos en estudio nada más. Y tocan Andrea Seveso a la guitarra, Alessandro Vecchio a las teclas y Nicolás Papacchio a la batería. El tema está basado en El Señor de las Moscas, que es una novela de William Golding de los años 50, de la cual luego se sacaron dos pelis, una de los 60 y otra de los 90. En la cual, pues bueno, son unos niños que son supervivientes en un vuelo, unos niños de la posguerra, como quien dice, y en él pues se dan pues las conductas violentas e irracionales que se dan en una isla cuando solamente los supervivientes son niños desesperados. Y el tema es pues corriendo fuera de tiempo, nunca mejor dicho, para una temática similar, y es el tema para mí estrella de un disco que es hard rock melódico, pero a su vez... Tiene mucha, mucha energía, mucha furia y para mí de lo mejor que ha hecho Robin McAuley, que a mi parecer, con la edad que tiene, yo no sé cómo puede cantar mejor que cuando tenía 30 años. O sea, es alucinante. Vamos con ello, Jorge. Vamos con ello. Bueno, pues tenemos que decir que esto que ha estado sonando durante el programa, de fondo son los grandísimos Headhunter, esa banda que en su momento montó el grandísimo Smear, como se diga, que nunca lo digo bien, pero yo creo que es Smear, el bajista vocalista de Destruction, banda que tengo yo ahí idolatrada de toda mi vida, que formó con George Michael y con V. Schmudel Hoffman. Bueno, pues empezaron en el año 90, sacaron tres discos en esa época, en los 90, y luego ya en 2008 sacaron este disco, que es el que ha estado sonando, el Parasite of Society, que bueno, pues es una verdadera joya. O sea, un discazo muy bien vendido, muy bien elegido hoy. Pues ahí estaba, esos Headhunter, y como suele ser habitual en los programas de Imperio del Metal, solemos terminar con un tema de lo que ha estado sonando, pero es que en esta ocasión ya por falta de tiempo... vamos a dejarlo pasar. En otro momento pondremos un tema de Headhunter, lo dejamos para otro programa, porque quiero poner a Jolly Joker, que vienen a tocar a Madrid el sábado. Estaremos ahí viendo además a esa pedazo 19. De banda, que es una maravilla, una verdadera maravilla. Tiene un directo espectacular, o sea, espectacular, divertidísimo, además una bandaza profesional de 100%. Vamos, merece la pena totalmente. Efectivamente, ahí estaremos el próximo sábado por Madrid, después de que los valencianos agotaran entradas en su Valencia natal y en Barcelona. Los valencianos, que seguro tienen raíces angelinas. Esto lo decimos muchas veces, Jorge, yo y aquí los presentes, porque si los ves tocar y no te dicen que son de Valencia, te puedes creer que vienen de California perfectamente. Parece que están con los Great White y con los Rat en el whisky a gogo de copas. Efectivamente. Estarán en dos pases en la sala Rockville, creo que uno es a las 5 de la tarde y el otro es a las 8:15. Las entradas, que no sé si a día de hoy quedarán, porque ya te digo que han agotado en Valencia y en Barcelona, están a 11 pavos en Ticketmaster. Y si os gustan pues grupos de lo que estamos hablando, tipo LA Guns, tipo Rollos Lisi, yo creo que esta es la banda que no te puedes perder. E insisto, un directo tremendo, o sea, tremendo, espectacular. Vamos a despedir el programa de hoy y nos despedimos ya del amigo, del hermano Jorge Loarte y del señor Carlos Campayo, gente de Manes of Hate, que por cierto, antes de despedirnos, adelántanos un poco qué va a haber en el próximo número. Pues como bien ha dicho Carlos, es un especial a la New Wave of Traditional Heavy Metal. Y también tenemos alguna sorpresita cinematográfica relacionada con el terror, con la ciencia ficción, en fin, los dos palos del cine que más nos molan. Y alguna reseñita también literaria, pero lo que ha dicho Carlos, sobre todo nos vamos a centrar en heavy metal tradicional de nuevas hornadas. Y yo creo que va a estar. Yo creo que os va a molar mucho. De nuevo, además, desde aquí os recomendamos, ya no porque sean amigos nuestros, sino porque realmente es un trabajo hecho con cariño, con el corazón y con nivel, mucho nivel. Para mí, además, una de las cosas que agradezco de una revista de este tipo es que esté bien escrita y que, bueno, pues que te llegue y que realmente está, bueno, como digo, está hecha desde el corazón totalmente. Entonces, es que, joder, después de leer... Todo, yo soy un puto friki de la lectura y después de leer libros y libros y libros de música, de gente que se dedica, joder, madre mía, y revistas, es que, tío, o sea, las patas al diccionario, no saben lo que es un punto, no saben lo que es una coma, o sea, no tienen ni puta idea de redactar nada, el ver un producto de este tipo realmente merece la pena, o sea, además te engancha simplemente por el tipo de relación y la lectura, o sea, que es una cosa fundamental. Efectivamente, como bien dice el Yayo, es una revista que cuando la lees, pues en muchas partes te sientes identificado. Yo por lo menos en muchos artículos me siento identificadísimo con lo que escriben y creo que lo que están diciendo es el sentimiento de mucha gente que ama esta música, que ama este rollo, que el metal. Y encima, como bien dice el Yayo, muy bien escrito, muy bien detallado, con una calidad suprema en cuanto a lo que es la edición de la revista. Me parece que es, vamos, es más, hay gente que dice que no entiende cómo puede valer 4,50 pavos, pues vale 4,50 pavos y vamos, y merece muchísimo la pena. Debería de valer más, efectivamente. Bueno, tal y como está. Iremos disfrutando de la revista, os iremos informando de ella puntualmente. Bueno, os informarán ellos, que van a estar viniendo por aquí asiduamente para tenernos al loro y sobre todo pues para instruirnos con esos grupos que nos traen también, que mola un huevo, coño. O sea, claro que sí. Desde aquí también queremos mandar un saludito a Pera, a Mario y a la gente que hace posible que Manu. Y a Manu, que no ha podido venir hoy, pero vamos, se le ha echado de menos. Además, ese punto que tiene Manu ahí de nerviosismo que me hace mucha gracia. Sí, mola mucho. Es un tío nervioso, un tío majísimo. Manu, a la próxima te tienes que apuntar. Manolo vendrá, la próxima seguro que viene. Tiene que estar aquí. Ahora que lo habéis dicho, os manda Mario un abrazo aquí a la gente del Imperio, a Yayo y a Bender, también a Carlos, obviamente. Y bueno, sí, Pera, Marc, Eli, Clara, Sara, la gente que hay detrás, pues igual. Pues desde aquí recogemos igualmente ese abrazo y desde aquí también les mandamos nosotros uno muy fuerte. Muchas gracias, chicos, por haber estado aquí. Esperamos que en breve estéis de nuevo, porque la verdad es que es muy instructivo, ¿sabes? Como bien dice nos encanta el teneros como aquí. Como le dije al Molino, no solo no me importa, sino que me encanta. He dicho el Molino, no el Molina, pero bueno. Esto es un hogar para José Carlos. Nosotros encantados de volver todas las veces que haga falta. Vuestra casa, ya lo sabéis. Pues seguiremos con esos, claro que sí, con esos Imperio Manners, esas reuniones entre colegas. Y nos despedimos, como ya he dicho, con los valencianos Jolly Joker. Esto es de su tercer y último trabajo, Never Say Forever. No os lo perdáis el próximo día 19. Nosotros se disfrutan huevos, son muy grandes, coño, a disfrutarlos el sábado. Nosotros volvemos la semana que viene, ya sabes, el miércoles a las 7:30 estaremos de nuevo en Imperio del Metal. Jolly Joker con Believe. Demons wheel not